Anoche escuché truenos. Pensé que era el estómago de Lucifer gruñendo. Tú serías la única alma que él vendría en persona a recoger. Eso me han dicho. Bueno, estoy seguro de que no viniste aquí buscando un hombro compasivo donde llorar. Un demonio acaba de atacarme en plena calle en Figueroa. No le gustas, John. ¿Cuántos demonios has deportado al infierno? No era un híbrido enojado. Era un demonio en pleno aquí en nuestro plano. Es claro que no tengo que recordarte que eso es imposible. Y ayer vi a un soldado demonio tratando de salir rasgando a una chiquilla. Ah, John, los demonios se quedan en el Hades, los ángeles en el paraíso, el gran entendimiento de las superpotencias originales. Otro día perfecto. A pesar del frío, a pesar de las incontables cantidades de cosas que me vienen a la mente pronunciar después de la frase a pesar de, estamos haciendo radio en vivo, un feriado largo, hoy es 17 de junio, a un pasito del invierno. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos pueden escuchar en fmentránsito.org.ar. Quiero presentar a quien está sentado a mi izquierda habitualmente, Facundo Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien, un éxito atrás de otro. Me alegro. ¿Qué no pasó esta semana? Bueno, vamos a hablar esta noche de dos cuestiones que tienen que ver con causas judiciales. Por un lado, una causa judicial que envolvió rápidamente y parecería que llegó a su fin, que envolvió al oficialismo, que tuvo que ver con esta denuncia del ahora ex ministro Culfas, que tuvo que ver con la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner. Así que por un lado vamos a estar hablando de eso y después por otro lado... ¿El avión? No precisamente, sino que... ¿Cómo están con el avión, boludo? Sino que vamos a hablar de una causa que llegó a la Corte Suprema, de la cual hemos hablado unas cuantas veces, pero que sorprendió por ahí, porque no quedaba demasiado espacio para otra cosa, sino que tuvo que ver con las escuchas ilegales y el procesamiento de Magdalani y de Arribas también. Pero fueron todas a Comodoro Pro. Esa es la otra cuestión, ¿no? Digamos, dentro de todo, la decisión que tomó la Corte Suprema, por un lado dijo, bueno, chicos, chica, están procesados. Por el otro, le dijo, pero quédense tranquilos, porque esto se resuelve en Comodoro Pro. La persona que tose sin parar está sentada a mi derecha y es Mateo Crespo. Deja las drogas. Muy buenas noches. Bueno, claro. Gracias, qué linda introducción, Rocardo, me encanta, ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Salud. Bien. Saludos. Te veo jovial. Feliz Mateo. Cumpleaños a Paco Acuña. Gracias. Y a Bruno Durbeco, que hoy nos vino a visitar, podríamos decir. Sí, a laburar. De visita. Sí, es cierto. Salud y felicidad para Bruno también. Gracias. Soy todo oídos. En el marco del cumplimiento de los 40 años del nacimiento de la banda de San Francisco Metallica, de la cual somos todos y todes y todas fanáticos, vamos a estar aprovechando la ocasión porque la plataforma Prime subió una especie de colección que se llama The Coda Collection, donde hay muchísima filmografía, si no bien la filmografía completa de Metallica, mucho show en vivo y una que otra película que nos sirve de excusa para hablar un rato de Metallica y pasar algunos temazos. El señor que se suena la napia sin parar es Ricardo Hugo Durán. No, sin parar no, lo hice una sola vez. No te gustó. No, no es rencoroso, es como un chiquilín. Sí, sí. Dame sí. El whisky, dame el whisky. Y así. Vamos hasta medianoche, les contaba, hacemos radio en vivo a pesar del frío, a pesar del feriado largo. Quería decir que The Coda Collection Films es como un nombre dentro del cual se engloban otra serie de artistas, no solamente Metallica. En futuros programas seguramente vamos a ir dando vueltas alrededor de eso porque hay material también de Jimi Hendrix, de los Grateful Dead, etcétera, etcétera. Y además vamos a comentar dos películas que tienen como punto en común la sordera y la música. Vamos a hablar de Sound of Metal. De nada. Y de Coda, gracias Ratuña. No me acordaba, porque la había visto hace un par de años, una muy buena película, así sí. Que vamos a estar en la segunda introducción hablando de estas dos pelis que tienen que ver, insisto, con la sordera y la música a la vez. Con los demás que hacemos ODP, solemos comunicarnos a través de WhatsApp en la semana, no es el caso de Ramiro Ruffini. ¡Qué miedo! Pero con todo el resto del planeta ODP nos comunicamos en un grupo de WhatsApp que tenemos ya hace tiempo. Un grupo de WhatsApp que en general tiene que ver con cuestiones relativas a la producción del programa y algunas otras cuestiones. Esta semana en el WhatsApp de ODP charlamos algunas cosas parecidas a estas. Che, hijos de Belcebú, ¿con qué van a ir el viernes? Vayamos viendo las cosas con tiempo por Dalma y por Janina, se los pido. Hijo del mismísimo Lucifer, preocupate por el whisky. Ok, si a alguien le importa, voy a ir con un compilado de las películas de Metallica porque en Prime Video subieron todas las películas de Metallica. Así que voy con esa trayer, escúchame Rocardo, música alegórica, todo Metallica, lo que se pueda. Bien pero no me lleves balada, nada de eso, metal, trash, bien trasher. Voy a recordar mi anécdota con mi amigo Kirk Hammett fumando marihuana y tomando Fernet puro en el estudio de una radio que no vamos a nombrar, pero hay un par de ahí que fueron testigos de ese gran momento que lamentablemente no pudo quedar registrado con cámaras porque un seguridad nos lo impidió de una manera amablemente contundente. Mateo, si tuvieras buen nombre y honor, el whisky lo llevarías vos, pero ya sabemos la respuesta. Che, Mateo Crespo, si nos vas a estafar con eso de Metallica, fíjate si lo hacemos en dos partes o algo por el estilo, porque no tenemos entrevista ni nada mañana. Y Facu no, finalmente no sé si va a estar todo el programa, si va a estar un rato. No voy con eso solo, Ricardo. Además de eso, voy con otra, puedo inventar otra fantasía más. Tengo un par de pelis ahí de fantasía, no documentales, que están piolas, que puedo agrupar también. Ya yo tenía intención de hacer dos entradas, o sea, era la primera. Che, ¿a dónde va el fantasma este de Ratuña después de llevar el whisky? Los Pérez van a tocar a las 10, así que no voy a ir al auditorio, voy a quedarme en el programa. Cucksuckers. Tuviste bien, Ratuña, porque la otra que quiero hablar también es de Sordis. Así que Sound of Metal, si es que no la hice, no sé si Ricardo se acordará. Y la otra peli se llama Coda. Ahora después te paso, o si querés buscar los soundtracks, Ricardo, Coda y Sound of Metal, la del batero sordo. Tuviste bien, Ratuña, y encima te vas a llevar un rico whiskardo. Mira, Ratuña, estás muy bien, ¿eh? Vas a llevar el whisky, no vas a faltar, tenés buenas ideas, estás en un muy buen momento, Ratuña. sabelo. Otra vez con el whisky, boludo. En todos los mensajes hablas del whisky, boludo. Qué obsesión galopante tenés. Y te voy a llevar una esta noche también, para que la tomes toda. Che, vieron que ahora se van a poner la gorra fuerte con el tema de la alcoholemia los fines de semana en Castelar. ¿No podríamos ir tramitando una camuchi ahí en la radio? ¿O un canje con una remisería, un Uber, algo? ¿Cómo la ven? Mañana brindaremos por los cumpleañeros de esta semana. Andá, Bruno, rastrero, un ratito aunque sea. Notable el avance de producción de Mateo Crespo, que por primera vez en 15 años me manda los links de Spotify. Muy bien. ¿Cómo te gusta difamarme, Rocardo? No sé si es la primera vez, puede que sea la segunda en 15 años o tal vez la tercera. ¿Ok? Che, ¿está confirmado que Ratuña hoy lleva el whisky? Por favor, no puede fallar. ¿Confirmado que lo llevas vos, pa? ¿Qué decís? No, señor, el último lo llevé yo. Oiga. Lleva otro entonces. ¿Qué te molesta? Tenés el aguinaldo recién depositado, así que andá. Y hace honor de tu función y trae un whisky. Y no vengas con un escocés porque te juro que te lo introduzco en las fosas nasales. No puedo creer. 15 años en el programa, 20, no sé cuánto van del programa. Primer año que me ausento notablemente varios programas. ¿Qué pasa? Primer año que Mateo manda las cosas en tiempo y forma, con link. No lo puedo creer. Hijo de puta. Escuchame vos, pendejo cabeza de kiwi. Es feriado, tengo tiempo, me levanté con ganas y se alinearon los planetas, quiéranme así como soy. Y... ¿cómo era que te llamabas, boludo? Ah, puta madre. Ah, cabeza de kiwi, ahí va. Bueno, abrazo. Che, hablando en serio, ¿alguien chequea al operador que se ponga al despertador hoy 10 menos cuarto de la noche? Así llega a puntual el programa. Gracias. Digámosle que cambiamos de horario, que arrancamos a las 9 para tener un colchón por las dudas. Ya tengo tu rico escocés, Mateo, así que afinate un poco la garganta, porque me parece que esta noche va a raspar un poquito. Ahora Neurotic Outsiders, desde un disco del 96 que se llama Neurotic Outsiders. Estamos arrancando, esta es Angelina. She found herself good for an easy ride. She got a taste for the easy life. But there ain't no answer for a dancer in disguise. You amuse me, darling. Oh, Angelina, oh, have you Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, según fue confirmado por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. La carta de renuncia, una carta de renuncia de 14 páginas. De 14 páginas. Entre otras cosas, dijo Culfas: ratifico lo dicho el viernes en el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis. Minutos antes, justamente fue la vicepresidenta la que a través de las redes sociales indicó muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo, sin dar la cara, en off. No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente no comparto lo que piensa Matías. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de boleta única de papel, el BUP. El proyecto es la iniciativa de la oposición que cosechó 132 votos a favor, 104 en contra. ¿Qué es la boleta única? Una única hoja en la que se incluirán todas las categorías para las que se realiza la elección y los espacios políticos. Fue una votación ajustada, 132 votos por la afirmativa, 104 por la negativa y 4 abstenciones, que fueron los votos de la izquierda, que se abstuvo como habitualmente lo hacen cuando hay proyectos tan controvertidos, tan discutidos. Que no hayamos podido debatir en serio las modificaciones siquiera que le hicieron en el recinto. Modificaron artículos en el recinto que los propios diputados que votaban a favor no conocían el contenido. No lo doy, fue un papelón opositor. Otro día perfecto. Bueno, la oposición hace del papelón un culto, casi, ¿no? Mientras el oficialismo estaba envuelto, todavía está, vamos a decirlo, en presente, envuelto en una controversia con sospechas de corrupción, la oposición aprovechó para avanzar con el trámite del proyecto de ley de boleta única de papel a nivel nacional, algo que logró media sanción, ahora se debatirá en la Cámara de Senadores. Pero lo que escuchábamos aquí tenía que ver con lo que le terminó dando el puntapié de salida a Matías Culfas del Gabinete Nacional. En este caso tuvo que ver con estas supuestas denuncias de licitaciones a medida de Techint. Hay aquí una cuestión que tuvo que ver con lo que fue el off the record que salió del Ministerio. No sé si fue el mismo Culfas, no se sabe si fue el propio Culfas el que se encargó de hacer circular off the record. Sí, hay, Mateo, trajeron. Quédate tranquilo. Déjame mirarte. Quédate tranquilo que trajeron, perdón. Lo que significó la salida de Culfas del gabinete, pero sí, lo que ratificó Culfas en su carta de denuncia, de renuncia, de 14 páginas. 14 páginas, una carta de renuncia. Pero después reculó en el juzgado. Pero ¿no? Que claro. Después, cuando el juez Rafecas dijo, bueno, a ver, momentito, acá se está denunciando algo importante, hay que llamar a quien corresponda, y lo llamó al propio Culfas. Cuando Culfas llegó al frente de Rafecas, dijo: No, bueno, no me tomen tan literal. En definitiva, estuvo llamando también a otros funcionarios, el magistrado, y después de haberle tomado testimonial a unos cuantos de ellos, finalmente esta semana el juez Daniel Rafecas decidió archivar la causa que se estaba siguiendo por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner por inexistencia de delito. Nobleza obliga, independientemente del color político y la simpatía que uno pueda tener o no, cuando un propia tropa hace lo que hizo Culfas, el shot en el orto está plenamente justificado. Yo creo que no le quedó ningún margen al presidente, digamos, de protección. Digamos, está claro que tiene una relación personal de amistad entre Alberto Fernández y Matías Culfas. Y bueno, Culfas es uno de los principales apoyos en aquel grupo Callao, ¿no? Sí, y además también formaba parte, me parece, de la mesa más chica que tenía el presidente, porque era un ministro en el que se recostaba bastante al momento de hacer alguna consulta política y económica. Creo que Victoria Donda, por ejemplo, hubiera merecido el mismo destino, que se le pide la renuncia. Sí, es verdad. Yo me parece que en la situación, por ejemplo, del exministro de Salud, Ginés González García, ahí me parece que se mostró una decisión también contundente del presidente, porque no había manera de aguantar o tratar de tapar una situación que a todas luces era irregular. Bueno, sí, para el que no se acuerda, Victoria Donda tuvo un entredicho con una persona que trabajaba para ella, y en medio de los reclamos, ella le ofreció a modo de compensación un cargo en el INADI. Digamos, si eso no merita una patada en el orto. Lo que sí podemos ver con la cuestión por ahí más de lo ministerial y de muchos de los lugares que encontramos en el gabinete de los que se fueron y de los que están, vemos que incluso hasta en esos lugares muchas veces a Alberto Fernández le cuesta tomar alguna decisión contundente. Cuando se llega a los extremos de no poder ya tapar con nada, ahí efectivamente el corte es tácito y de una. En otros lugares parece que la sangría tarda bastante. Y en el medio de todo esto, el desembarco de Danielito Scioli, en reemplazo de Culfas, que también amerita varias lecturas políticas, ¿no? Me parece que en el caso de Scioli estaba haciendo muy bien su trabajo como embajador, abriendo una serie de vínculos comerciales que le convenían mucho a la Argentina, y me parece que Bolsonaro mediante, ¿no? Bolsonaro mediante, pero me parece también que tiene que ver con tratar de darle más que volumen político, darle nombre al gabinete. Igual, ¿no? Terminemos ya con el chiste remanido de hace 30 años que hay que dar una mano a Daniel y eso. Ya está. Ya pasó, ¿no? Sí. Les conté que el responsable de la puesta en el aire hoy es Ramiro Ruffini. Esta chica es Betty Davis. Betty Davis. ¿La actriz? Betty. Ah, esa es Betty Davis. Mirá qué belleza de canción. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a rhythm. My great-grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit a snuff and boogie tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. And I can't help it, I was born and raised on them. That's right, or every morning after spot the hogs and maybe getting off humping the Jolly Hooker. Get it on. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. And when I kick my legs, oh, I got real bomb. My great-grandpa was a blues lover, but he be rocking his moonshine to Baby King and Jimmy Lee. Rock on that. Talk about it, talk about it. I'm talking about Howard Ward. Talk about it, talk about it. I'm talking about Albert King. qué me quieren asesinar? Es la droga. ¿Qué droga? ¿Cuál droga? Usted metió a Sakia en el negocio con la condición de que no se metieran las drogas. ¿Y luego? Para él las drogas son el futuro. Otro día perfecto. ¿Lo conoces? ¿No? ¿Lo querés conocer? Thank you. It's an honor and a privilege. Thank you. Yeah, man. Breve y el hueso. If I had hair like you, I'd be a rock star. Californiano el tipo, nacido en 1969, es cantante, compositor y multiinstrumentista. Para quienes consideran importantes los premios, ganó 3 Grammy en 2004 y 2013. Tiene 15 discos de estudio, desde Welcome to the Cruel World de 1994 hasta Winter is for Lovers de 2020. Ben Harper, en ODP. Esta es de su disco debut y se llama Like a King. Well, Martin's game has become rightly the word. Nightmare can't walk the streets. To them we are their game. Our life don't mean nothing. Like a king, like a king, like a king. Right. Esta es de un disco del medio que se llama Lifeline y es de 2007. La canción es Having Wings. I heard a street singer play a song I knew, and it brought me closer to you. I heard a street singer play a song I call my own. It brought me to my childhood home. Did you go back from where you came? If I get there, will they have my name? If they don't, I'll only have myself to blame. Nos quedamos con esta desde Winter is for Lovers, el último disco de estudio de Ben Harper hasta ahora. La canción se llama London. Thank you. bareto, banga, caia, cannabis, cáñamo, caño, chambre, costo, faso, ganga, ampa, join, juanita, cana, canab, kif, conopla, macoña, maría, pita, porro, pot, pucheta, ramón, soma, yerba. Pero muchachos, esto está reprohibido. Vamos a ir todos en cana, ¿eh? De verdad, ¿eh? Otro día perfecto. Aunque ustedes no lo crean, van a escuchar un ratito a Mateo Crespo. Horse in the air, motherfuckers. No es Mateo Crespo este porque habla en inglés. Salud. El Mateo Crespo que yo conozco apenas puede con el castellano. Salud. Speaking English very well and play the guitar even better, motherfucker. Ahí va. Se cumplen 40 años, en realidad se cumplieron el año pasado, 40 años de vida de Metallica. Una banda que contra todos los pronósticos se convirtió en un producto masivo de estadio a nivel mundial, a nivel global. Ahí donde van, tocan en estadio, lo llenan, lo venden por completo en cualquier rincón del mundo. Y para una banda que en su momento era una propuesta musical absolutamente extrema, me estoy refiriendo allá por 1980-1981, realmente es un logro increíble, porque nadie en aquel momento hubiese imaginado que estos cuatro, en realidad tres, porque el bajista ha ido cambiando, motherfuckers from San Francisco, de la Bay Area, iban a llegar tan lejos con esta propuesta tan agresiva, tan dinámica, tan vertiginosa de rock. Es la, a ustedes que saben mucho de metal, ¿es la banda de metal más masiva de la historia? Sí, sin dudas. Sin dudas. Tal vez Iron Maiden se le acerque, pero me parece que Metallica ha trascendido una barrera prácticamente universal que las convierte en un número de estadio masivo en todos lados, ¿ok? Ahí en los cinco continentes. Creo que es la banda que ha tocado en todos los continentes, incluido la Antártida. Y que además es una banda que nunca descansa, a pesar de tener 40 años. Siempre se están reinventando, siempre están armando alguna historia nueva, siempre están cambiando escenografía, siempre están grabando, y a pesar de atravesar un montón de crisis en los momentos en que James no está en una granja de recuperación. Bueno, por eso, a pesar de todas las crisis que han tenido a lo largo de sus 40 años de trayectoria, siguen adelante. Han estado de gira hace muy poquito, han pasado por Argentina. Si nosotros tendríamos que tratar de, por publicidad simplemente, internar a alguno del staff este en una granja, ¿quién podría ser? Ya sabemos quién. Ok. Lástima que está en Europa, cuando vuelva lo internamos. Después lo... Hay dos en Europa igual, Están los dos para granjita. Pero bueno, más allá de eso, para que no se sientan solos, Papa Head, que es el cantante James Hetfield de Metallica, ha entrado varias veces en rehabilitación y hace poquito ha confesado, creo que en un show en Chile, que se sentía inseguro, que estaba mal, que no estaba atravesando un buen momento. Papa Head, si vos te sentís inseguro siendo el mejor frontman de rock del mundo, que queda para el resto de los pobres mortales. Pero bueno, la excusa de todo esto, que bien que está este pibe. Por eso trabaja en ODP. La excusa de todo esto es que la plataforma... ¿Operás a alguien más en esta radio? Decime que no, así me... No, nos opera solo nosotros. Volvió a la mesa solo por nosotros. Rocardo, dame un poquito de bola. La excusa para todo esto es que Prime Video ha subido bajo el formato de Coda Collection varias películas y entre ellas muchísimos shows de Metallica en vivo, donde te podés encontrar desde la época de Jason Newsted desde el 97 hasta shows del año pasado celebrando sus 40 años en distintos lugares del mundo. Y además de toda esta seguidilla de shows en vivo, también han puesto a disposición una película que, si no la tenías en VHS, estaba muy difícil de conseguir, que es la primer película de Metallica, no, perdón, la segunda, porque la primera es Cliff Emole. La segunda se llama A Year and a Half in the Life of Metallica. El asunto es así, se llama The Coda Collection Films. Es como un mega proyecto que tiene que ver con presentaciones de películas y documentales de diversos artistas. No solamente para Metallica en particular, ¿va? A lo largo del año le vamos a ir contando qué más incluye The Coda Collection Films. En el caso de Metallica, está Orgullo, Pasión y Gloria, que son Chile. México. México, perdón. Tres noches en la Ciudad de México. Kooning Stunt, Metallica, 40 Anniversary Concert, Night One, François, For One Night. Andás a ver Francés por una noche, sí. Seguramente que en francés lo pronunció como el orto. Quebec Magnetic, que es un concierto en Canadá. Metallica 40th Anniversary Concert Night 2. Y A Year and a Half in the Life of Metallica, que es lo que vos recién mencionabas. Todas estas películas barra documentales están englobados en lo que se llama The Coda Collection Films, que en este caso se está ocupando de Metallica, pero se ocupa de otros artistas también. Que en su totalidad son shows en vivo, salvo Un Año y Medio en la Vida de Metallica, que es aquel documental del cual ya hemos hablado hace 20 años atrás, que captura todo el momento de, por un lado, en el VHS original parte 1, la grabación del álbum negro, y en la parte 2, toda la gira de año y pico que lo llevó alrededor de todo el mundo presentando ese disco, que los terminó de convertir en un producto masivo, ya que recordemos, el álbum negro trascendió absolutamente fronteras y los convirtió en una banda que vendía absolutamente todo lo que se proponía, con más de 100 millones de discos vendidos. ¿Ese fue el primer disco con el que vinieron a Argentina? Sí. ¿El disco negro? Sí, en el 93. En Vélez. Yo estuve ahí. I was there. Prácticamente estuve en todos los shows de Metallica. En el último me tuvieron que sacar los de seguridad al borde de la muerte. Yo sé lo que es sacarte al borde de la muerte, de alguna parte. Sí, no fue la única vez la tuya, Rocardo, no te creas tan especial. No, pero para mí fue importante porque fue la única. Bueno, está, te calmás. Pero aquella vez los de seguridad en el último show de Metallica en River que fui a ver me tuvieron que rescatar. Pero no tuvieron la dicotomía que tuve yo, de llevarte a tu casa o bajarte con el auto andando. No. Ellos tomé la elección. Todo el mundo debe darse cuenta qué elección tomé, porque en este momento podríamos estar recordando a Mateo, podría llamarse este bloque. Como te decía, Un Año y Medio en la Vida de Metallica refleja... Cambias de tema. Ahí, a principios de los 90, ese momento de gloria, ese quiebre fundamental en la historia de Metallica, donde grabaron el álbum negro, desde donde se extrae esta tremenda canción llamada Holier Than You. Ponele, que se llame así, parecido. Holier Than Thou. Porque vamos. Un inglés antiguo, perdón. Discúlpeme. Richard, Mr. Richard. Igual no es difícil. Pones Google Translate, lo escribís, hay un parlantito y te muestra cómo se pronuncia. Thank you very much, my dear. Es tener ganas, amor. Vos sabés que coda significa algo así como los bices, ¿no? Digamos, es volver a repasar, volver al principio. Exactamente. Estamos repasando The Coda Concert Collection Films, en este caso, películas y docus de Metallica. Hago un breve paréntesis. Les recomiendo La Coda del Padrino 3, si no la vieron. Recién hablabas de que esto está en Prime. En Prime también está La Coda del Padrino 3. Así que si tienen un rato, este Día del Padre, mírenla, la van a pasar bien. Directamente desde el álbum negro estamos escuchando Metallica, repasando la película Un Año y Medio en la Vida de Metallica, que registra la grabación y la posterior gira mundial que bancó la salida de este disco que los convirtió definitivamente en un producto masivo de estadios a nivel global. Entonces, en Decoda Collection, mucho show en vivo desde el 97 hasta el año pasado, que también da cuenta de la máquina endemoniada que es Metallica en vivo, ¿ok? Para todos aquellos y aquellas que nunca tuvieron la experiencia de ponerle el cuerpecito a Metallica frente a un escenario, es una experiencia realmente inolvidable y altamente recomendable, porque los tipos son una máquina aceitadísima de rock. Y a lo largo de estas películas, de estos recitales, vas viendo también cómo han ido evolucionando con la puesta en escena, con todo a nivel escenario, producción. Es realmente increíble lo que montan estos cuatro pibes, y todo tracción a sangre, ¿ok? No hay máquinas, no hay loop, no hay click, no hay absolutamente nada. Cuatro chaboncitos tocando y sudándola en vivo con rock que te lo llevas puesto en la jeta de forma categórica. Y con primero voy a contar mi anécdota, porque lo prometí, la gente me paró por la calle. Mi anécdota, Kirk Hammett. Me imagino. No sé si ustedes tienen su anécdota Metallica, yo tengo la mía. Hace algunos años atrás, cuando tuve la suerte de... Por supuesto que lo podés probar, ¿no? ¡Ah, no podés! Ok. Tengo muchos testigos. Perdóname, Waldo Wolf. Perdóname, siento que no podés probar nada. Tengo un montón de testigos. No, pero sí, ahora... Waldo Wolf también tiene un montón de... Pero ahora vas a saber por qué no lo pude probar. Ya sé por qué. A ver. En mis épocas de rock and pop, cuando hacíamos la columna, gracias al Tapa Martín, Sergio Freites, Mauro Sacco y un hermoso grupo humano... Sí, sí. Un abrazo, Sergio, donde quiera que estés. Estaba llegando una trasnoche a la emisora de allí, de Coghlan, preparado para hablar de un montón de películas de Metallica, al igual que hoy. Es Coghlan, Belgrano. Jurado que era colegiales. Colegiales, es verdad, tenés razón. Viví 20 años engañado. No, es colegiales, tenés razón, es colegiales. Cuando llego a la emisora Rock and Pop... Está saliendo por Twitch, Mateo. Salud. Hola, ¿estoy lindo? No, no, pero no importa. No, no toques las cámaras, boludo, no toques las cámaras. Hola, tía, ¿todo bien? ¿Qué tipo, boludo? Yo creo que tu tía no está mirando. Llego a la emisora de la localidad de... ¿Cómo era? De Colegiales. Colegiales. Y de repente me avisan que en el estudio al lado estaba el mismísimo Kirk Hammett, guitarrista de Metallica en vivo y en persona, a punto de dar una nota con Mickey Lusardi, en ese momento también al aire en Rock and Pop, hoy por hoy directora de Nacional Rock. Sí, sí. Uh-huh. Ante mi incrédula mirada me froté los ojos, dije, no fumo nunca más, esto es producto alucinativo de mi mente, no lo cumplí más. No, claro. Me apersoné en el estudio contiguo y estaba el mismísimo Kirk Hammett dando una entrevista, una muy buena entrevista que le hizo Mickey Lusardi, y obviamente cuando salió se vio rodeado de una manga de muñecotes, entre las cuales me incluía, haciéndole miles de preguntas en un inglés apestoso. Mientras el preguntas mismísimo... en un inglés de mierda. Sí, sí, exactamente. Mientras el mismísimo Kirko se fumaba ¿Le una... preguntaste cosas a Kirk Hammett? Sí, le pregunté. ¿Qué le preguntas? Le pregunté por la escena. Si quieren chequear, hay una escena muy graciosa en la primera película de Metallica que se llama Cliff Emol, donde el pibe está tocando en un escenario en los primeros shows que tocaba en Metallica. Se está haciendo el loco con una Gibson Flying V, la frota contra los monitores, y en un momento un guacho del público manotea y le afana la guitarra. No. Eso está registrado, búsquenlo, Kirk Hammett, guitarra afanada del show. Le manotean la guitarra y se la afanan. Bueno, le pregunté si recordaba ese momento, y sí, me contó algunas cuestiones, pero bueno, todo esto fumándolo un poco de marihuana y tomando Fernet puro. Kirk Hammett tomando Fernet puro. Y cuando llegó el momento de, bueno, vamos con la foto, un seguridad muy amablemente nos dijo no pictures, así que no pudo quedar testimonio fotográfico de ello, pero por suerte tengo muchos testigos, entre ellos algunos amigos de la casa como Pablo Sores y Sergio Freites. No, no corre. Esa es mi anécdota, Kirk Hammett. Cuadernos de Kirk Hammett. La fotocopia de los cuadernos, no. Con todo el mundo. Que aparezca Suárez y diga si es cierto. Por otro lado, te digo, Rocardo, muchas veces boludeo con amigos músicos que me dicen, si por alguna razón llegaras a tener la posibilidad de tocar con Metallica, ponele que hay un sorteo intermundial donde salís beneficiado y te dicen, tenés que tocar con Metallica, muchos de los pibes con los cuales he hablado de esta cuestión se harían caca encima en el momento, porque Metallica no es una banda fácil para tocar en vivo. O sea, 1, 2, 3, 4 y ¿estás listo? Porque sale esto. ¿Qué canción harías? Ahora, tengo una lista. Si querés aprender a tocar como los Metallica, ¿qué hicieron los muchachos? Sacaron una especie de tutoriales bajo el nombre de Musician, como Musician pero con I en el comienzo, donde ellos mismos te enseñan a tocar las canciones de Metallica, y te digo, está muy bien, ¿eh? Para todos aquellos guitar nerdis amigos de la casa, vayan y véanlo, porque ahí tenés la posta. Si bien hay montones de tutoriales en internet de Metallica, que te enseñan a tocar las canciones. Acá las tenés interpretadas por ellos mismos y con esos secretitos que hacen que a veces las canciones suenen de esa forma particular que solamente ellos la puedan hacer sonar de esa manera. Así que vayan, investiguen, métanse ahí, porque hay horas de material para entrarle a las 6 cuerdas, a las 4 cuerdas y a los parches de la mismísima manera que lo hacen los Metallica. Así que bueno, repasando The Coda Collection con toda esta filmografía de Metallica y el Musician con los tutoriales de cómo tocar las canciones por los mismos 4 de San Francisco, con una lista acotada entre las cuales no está esta canción. Con esta nos despedimos, Ricardo. Gracias por venir, De nada, igual me quedo un rato más, Estuviste bien, Gracias. Andá nomás, si querés. ¿En serio? Sí, andá, tranquilo. Listo, te fuiste. Total, Facu y yo nos quedamos a las 12. Ay, pobrecito, él. Nadie lo quiere. Sí, los necesarios. Metallica sonando en ADP, te lo contó, ya sabes, Mateo Crespo. Steal your thunder, the joy. perfecto. Damas, caballeros, niños, han pasado 3 minutos de las 11 de la noche. Niños, niñas, debieran estar durmiendo ya, ¿eh? Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! 1, 2, 3. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Ramiro Ruffini en la puesta en el aire, Bruno Durbeco, Freites y Suárez boludeando en Europa. Y nosotros, acá. Es culpa nuestra. Después de 20 años es culpa nuestra. ¿Puedo poner algo un segundo? Sí, a ver, ¿se escucha por acá? A ver. Mateo, eso nunca pasó, dejá de mentir. Pablo Suárez, te mandamos un abrazo, te queremos, te extrañamos. Es Pablo Suárez, nuestro amigo, nuestro hermano, que está en este momento en Barcelona, que deben ser las 4 de la mañana. Se cayó la mentira, creo. Es un poco extraño lo que te despierto a esta hora, nos imaginamos por qué. Pero se cayó la mentira de Kirk Hammett. Tengo muchísimos testigos. Muchísimas las drogas, ahí está. Además de Suárez, tengo muchísimos testigos. A ver. De que eso fue real. ¿Quién más puede? Sergio Freites, Mauro Ello, no, Mauro Sacco. Está en Rumania. Pero pará. Mauro Ello, nadie sabe quién es en este programa. Mencionaste un nombre. Un eximio, un artista. Pero mencionaste un nombre y ese nombre te acaba de desmentir. Miki Luzardi nunca te contesta un mensaje. Lo hace tendenciosamente. Ok. Perfecto. Bueno, les quería contar que vamos hasta las 12 de la noche. Está promediando la edición número 12 de Otro Día Perfecto. Sí. Metimos docena recién. Todavía nos queda un ratito más. Salud. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Ramiro Ruffini en la puesta en el aire, como les dije. Salud. Salud. Bruno Durbeco, que hoy nos vino a visitar y está trabajando arduamente en Twitch y esas cuestiones que vamos a ir aceitando y ya les vamos a ir contando. ¿Estamos en Twitch? Estuvimos un rato, sí. Tu columna salió en Twitch. ¡Pa! ¿Sabes qué es Twitch? Ni idea. Contale a tu hijo. Ok. Tu hijo seguro sabe. Tommy, ¿qué es Twitch? ¿Está despierto, Tommy? Sí, hasta las 4. ¿No es menor? Menor de 11. Ok. Todavía nos queda un ratito de programa y algunas cuestiones para seguir conversando, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto del procesamiento de Arribas y Magdalani. Me atragaste con un maní, disculpa. Precisamente por el festival de audios filtrados y de espionaje ilegal que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri. Todo a Comodoro Pro, ¿no? Todo, así de una. Es notable y es digno de admiración, que se entienda lo que estoy diciendo, cómo han logrado construir impunidad estos tipos al más alto nivel. Son los campeones del mundo de la impunidad. Tienen gente trabajando, ¿no? Ese. Sí. Muchas veces cuando se habla de, vamos a resumirlo en la figura de Mauricio Macri, ¿no? En sus últimos meses como presidente se decía, mirá este estúpido, mirá, de boludo no tiene nada. Gracias Twitter por existir, porque me permitió ver una foto de Patricia Burri disfrazada de Juana Zurduy subida a un caballo. Gracias Twitter por existir. En un rato repasamos dos ficciones que tienen un punto en común, que es la sordera y su relación con la música. Una se llama Sounds of Metal y la otra Coda. En minutos nomás, amigues. En un ratito vamos a estar repasando una serie de discos muy particulares de Bob Dylan. En algún momento hicimos algo similar en relación a David Bowie, la trilogía de Berlín, sí. Esa asociación que tuvo con Brian Eno. En algún momento a Bob Dylan le pasó lo que a Juanse. Vio la luz. Claro, de repente le golpearon y era el señor, y el tipo abrió la puerta y era el señor. Entonces editó 3 discos correlativos. que con el tiempo se llamaron la trilogía cristiana. Vamos a estar repasando esos tres discos que se dieron en llamar la trilogía cristiana de Bob Dylan. Y vamos a estar escuchando canciones y algunas cuestiones más hasta medianoche a través de FM Tránsito 93.9 y a través de fmtránsito.org.ar. Naranjo sonando en ODP. Esta es Sigo Igual. Ha pasado el viento, un momento fugaz. Solo somos pasos en el tiempo que dejamos atrás. Si una gota es parte del gran río, si una ola es el mar, si yo soy a Magdalani y arriba por presunto espionaje ilegal a Cristina Fernández y al Instituto Patria, decisión que acaba de tomar la justicia con los ex jefes de inteligencia del macrismo. El hecho preciso son dos. Uno es el espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, hechos que tuvieron lugar en agosto del 2008, lo hicieron agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia, que según la justicia respondían a órdenes directas, sobre todo de Silvia Magdalani. Que a Cristina Kirchner le hacían una caminata muy, muy precisa. Cecilia Moró, la hija de Leopoldo, que está con Massa y tiene una muy buena relación con el Coti Nosiglia, es la que estaría negociando un acercamiento entre Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Y fíjate la fecha, Ari. 30 de diciembre de 2017. También fueron procesados por falsificación de documentos públicos, decisión que fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien además le trabó embargo sobre sus bienes por 2 millones de pesos. Y el otro episodio es el departamento en Recoleta, de la vicepresidenta de la Nación, que también se instalaban vehículos de la AFI donde verificaban quién entraba y quién salía. Y como te decía, si bien estos procesamientos que implica un grado más de sospecha que tiene la justicia sobre que tuvieron participación tanto Arribas como Magdalani, no incluye prisión preventiva, sí se les ha impuesto la prohibición a los dos de salida del país. ¿Qué le mostraron a Cristina Fernández de Kirchner? A Pirincho preocupado por una consulta médica. Una consulta médica. Sí, Pirincho decía, che, Cristina está yendo a hacer una consulta médica. Atenti, ojo. Otro día perfecto. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, diezmada porque algunos de los magistrados, los cuatro magistrados que hoy tiene el máximo tribunal, se excusaron Horacio Rosati, que es el actual presidente, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y también Carlos Rosenkrantz. El caso de Rosenkrantz se excusó aludiendo que él estaba involucrado en ese espionaje ilegal. En los casos de Rosati, Maqueda y Lorenzetti, los argumentos fueron que por delicadeza y decoro no iban a intervenir en esta cuestión. Lo cierto es que el máximo tribunal del país dispuso que confirmar los procesamientos de Arribas, el titular de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri, y Silvia Magdalani, su segunda en ese momento en la AFI, finalmente confirmar los procesamientos de ambos, pero además el tribunal decidió que la causa que había iniciado en Lomas de Zamora finalmente se siga tramitando en Inodoro Pi. Esta cuestión que tiene que ver con ver de qué manera podemos decir, a ver, ok, ahora seguís procesado, pero de alguna manera ahora esta cuestión va a seguir en un tribunal distinto del tribunal de origen. Desde la representación de Cristina Fernández habían solicitado que la causa siga en el juzgado federal de Lomas de Zamora, algo que le fue negado en este caso y que deberá seguir en los tribunales capitalinos. Algo que probablemente deben haber visto con buenos ojos tanto Arribas como Magdalani. ¿De qué causas de espionaje estamos hablando? Bueno, estamos hablando de seguimientos ilegales a la presidenta y también un espionaje ilegal respecto del Instituto Patria, o sea, todo lo que sucedía ahí adentro y en definitiva utilizar recursos del Estado para saber qué es lo que hacían en ese caso opositores políticos. En este escenario también hay que recordar que una de las primeras decisiones que tomó Mauricio Macri en diciembre de 2015, a horas de haber asumido, tenía que ver con quitar de la responsabilidad de la Procuradora General de la Nación, en ese momento Alejandra Gil Carbó, la titular de los fiscales, la responsabilidad por las escuchas que eran ordenadas por jueces telefónicas, sacarlo de esa órbita y pasarlo a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Vos fijate que Alberto ni siquiera pudo remover al procurador que fue nombrado por decreto. Por decreto provisorio y lograr que le aprueben un procurador nuevo. ¿No pudo o no quiso? No, la que más te guste. Cualquiera de las dos son válidas. A esta altura, con casi 3 años de mandato, cuando queda prácticamente 1 año en monedas para la elección primaria del año que viene, hasta ahora todo lo que tuvo que ver con el reconocido lawfare, incluso por el mismo presidente, con la operatoria de los sótanos de la democracia, de eso en 3 años de mandato ya casi no se desarticuló nada. ¿Quién va de candidato en 2023 acá en Morón? Y probablemente Lucas Gui. ¿Va de nuevo? Por el oficialismo, probablemente Lucas Gui. ¿Y se come un cachetazo o está difícil? Los partidos hay que jugarlo siempre. Sí, ¿no? Los partidos hay que jugarlo siempre. Me parece que parte de todo lo que sucede a nivel local siempre tiene que ver y va de la mano con lo que sucede a nivel provincial y a nivel nacional. Lo mejor que puede pasar acá en Morón que se presente Tagliaferro. A mí me parece que para el oficialismo, para el Frente de Todos, le vendría muy bien. Está bien, no importa, no te preocupes, vos no te preocupes. Estos pibes se llaman Future Last. Me encantaron, ¿eh? Modernos, rockeros, de todo un poquito.

bastante nuevita del año 2019, y que de forma ficción repasa el momento donde un baterista de una banda de heavy metal se da cuenta que se está quedando sordo, ni más ni menos, con todo lo que ello implica a nivel humano y profesional. Es una película jodida, incómoda, uh-huh, áspera, ¿ok? No es comedia, ni muchísimo menos, y tal vez la música tenga un plano secundario. De hecho, todo el soundtrack es prácticamente incidental, ambiental, no hay ninguna canción en formato como tal, sino que va muy bien con la incomodidad que genera la película, donde este pibe prácticamente cae en la desesperación a tal punto que se hace un implante electrónico, y si bien no quiero spoilear el final, tiene que tomar una decisión entre escuchar esa lata que le implantaron o quedarse absolutamente sordo. Por eso el título de la película, ¿no? Por eso el título de la película. Además, ya la banda es áspera, toda la propuesta es incómoda, ¿ok? No es una película para relajarse, ni para pasarla bien, ni para ver un sábado a la noche. Hay un diálogo al comienzo de la película donde terminan un show y el pibe no escucha nada. Y el pibe dice, no, bueno, pero esto es normal, digamos, con... Soy baterista. Claro, los volúmenes con los que tocamos, me pasa. El tema es que pasan los días y el pibe sigue en ese trance, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta de la situación. Sí, cuando el tinnitus, que es ese pitido que uno se lleva puesto después de un buen show de rock, ya sea arriba o abajo del escenario, no cede a los 2 o 3 días, estás complicado. Y eso también es a veces producto del exceso de volumen, tanto en los shows como en algunos ensayos. Saludos, Martín Méndez Sendero, todavía lo tengo puesto en el tímpano izquierdo. Estamos haciendo algunas pruebas en nuestro nuevo canal de Twitch. Estoy acá, hola tía. Ampliaremos. Bueno, la película se llama Sounds of Metal, está disponible en Prime Video. Insisto, después no me puteen por la calle, no es una película amena, no es una película fácil. Bueno, igual, si fuera ese el problema, hay infinidad de razones para putearte por la calle, no esta película. No, la peli. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada y vamos a pasar al tráiler de la segunda película de la cual quiero comentar, que se llama Coda. There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never. Que también tiene la sordera como protagonista colateral, si se quiere. Yeah. Y esta película nuevita del año pasado, que se llama Coda y que es ganadora del Oscar a mejor película y tiene muchísimos premios, tanto en festivales mainstream como en independientes, cuenta la historia de Ruby, una chica que es la única oyente en una familia de sordos. O sea, hermano mayor, papá y mamá, no oyentes, hipoacúsicos o como quiera que se lo llame correctamente. Y Ruby, una adolescente que sí escucha y que funciona prácticamente como enlace entre su familia y el mundo exterior, y que, oh casualidad, tiene como pasión, como amor en el fondo de su corazón a la música, también con todo lo que ella implica, en una familia de sordos. Es una película que, a ver, no es comedia musical, así que no se asusten. Tampoco es drama, como figura en los papeles o en las reseñas, está lejísimo de ser un drama. Es una de esas pequeñas, grandes películas, una historia de vida, si se quiere, no sé cómo describirla sin caer en ningún cliché de comentarista de cine, pero la verdad que está muy bien. Es una película que puede llegar a emocionarte, Rocardo, vos que no sé si usás emociones en los últimos años, pero con un muy buen guión, muy bien actuada, muy bien interpretada por actores y actrices sordos realmente que se roban la película. Y además tiene una banda de sonido muy interesante que va, por ejemplo, desde Marvin Gaye con este temazo, en su versión adaptada a la película, hasta, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos de Londres, llamado The Clash, con esta canción I Fought the Law and Law Won, que también es parte de la mismísima banda de sonido, entre otros artistas como The Jacks, por ejemplo, que yo no sabía de su existencia hasta que vi esta película. The law.

Muchacho, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. La verdad que sí, estamos retirados ya. Gracias por venir, Mateo Crespo, ¿eh? Un placer. ¿Será hasta el viernes que viene, no? Sí, sí, ¿por qué no? Ah, bueno, pregunto. Salimos todos los viernes de 10 a 12. Listo. ¿Tenés algo que hacer? No. Sí, en realidad venir al programa. Ok, perfecto. Facundo Acuña, placer viejo. Podríamos hacer este programa, pero no sería lo mismo sin vos. No, como no sería lo mismo sin Ramiro, sin Ricky, sin Mateo. Gracias, Ramiro Ruffini, por la puesta en el aire. Gracias, Bruno Dulbeco, que hoy vino a darnos una mano y nos está acomodando un poco en las redes sociales y en Twitch y en todo eso. Próximamente más novedades. Les agradecemos a Sergio Freites, que está boludeando en Rumania, y a Pablo Oscar Suárez, que está boludeando en Barcelona. ¿Qué estafa internacional que tenés, Rotardo? Sí, y nosotros estamos boludeando acá en Morón, en Castelar. Sí. Bueno, cada uno lo que puede. Cada uno boludea donde puede. Y gracias a FM en Tránsito por permitirnos estar al aire todos los viernes, dos horitas haciendo un poquitito de radio en vivo. Nos encontramos el próximo viernes, eso sí, pasaditas las 10 de la noche, como siempre. Nos despedimos con un reggae. En esta ocasión elige Ramiro Ruffini. Nada, un beso para todos. Salud. Churro, churro, charuto. Churro, churro, charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro, charuto, faso, churro, y yo estoy del culo, culo, culo. Thank you. decime por dónde es. Los huecos de la mente confunden al andar. No es fácil escucharte. ¡Aguantamos!